Andrea, Joelvi Paz, Guille Más, José Quintero, Yelena, rumbo al aeropuerto de Tocumen, Rosaura, Braulio Crisón también está con nosotros, Javier Araúz y Sol. Lonely Heart de la agrupación Yes de 1984. Alexis Aispurúa, gracias. También Mónica Lugo desde la cocina de Tres Pimientos. Gracias, Mónica. ¿Quién más está por acá con nosotros? Jaime Rodríguez, gracias. Y seguimos en el WhatsApp que ha reportado Edith. Lindo día. Dice que le encanta la programación de cada mañana. Cristín, saludos. Jimmy, con mucha energía hoy. Vivian Martínez, ya casi weekend. Iván Vergara, Arlen, gracias. Nelson Marín, desde Costa del Este. Omar Roca, Walter. También Margot Herrera, Ananías, Sandoya, desde Bacamonte. Alex Leo, en el tranque a la ciudad con la mejor música. Gracias, Rada, por acompañarnos cada mañana. Tenemos a Víctor Hidalgo, Carmen Martínez desde Villalobos, Tomás Moreno, saludos para Zuli y Osmut. También Martín Villagra en la caravana hacia la City. Edna de Rovira reportándose. Memo. Ruthy también dice: realmente despertar y escuchar tu programación nos hace tener un día estupendo. Gracias a ti, Ruthy. Agnes de León dice que está en fila para su segunda dosis de la vacuna en el Rommel. Felicidades, Agnes. Antonio Gotti, Lidia, también Julio Castillero que va camino a Chitré, Luis Zamudio dice buenos días, Jesús Quintero. Bueno, y con tu tarjeta de crédito Scotiabank siempre recibes más. Y en este super mes de julio recibe devolución por tus compras diarias en delivery, compras en línea y restaurantes. Conoce más detalles en pa.scotiabank.com. Recuerda esto, mereces una mejor calidad de vida. Disfruta de todos los beneficios de vivir en el centro de la ciudad, en un apartamento con todo incluido, a un precio inigualable. Vive en Formentera, 64 19 05 66.